podcasting son muy útiles, ya que nos permite aclarar dudas o comprender diversos temas con esta herramienta audible. Así también, para que esto sea efectivo, depende mucho de que la grabación sea entendible.